jarraituko dugu erretegia eta orain beste kronika dago. Hamburgotik Isa. Aupa Isa? Bai, aupa, bai, aupa, noski, nagoela, era... Bueno, azken kronika. Azken kronika, ja, urduri, hoi esaten nahi nintzen, orain dikan mikrofonoak itxita, hemen dik aurrera bakardik tabernetan itzegitea geratzen zaigu, bai. Ja, bueno. uinak egiten zaizkigunean edo, baina ez, jarraituko dugu bide honetatik edo beste bideetatik ere izketan. Ba bai, esan ba, gaurkoak gogorarazi dit edo errepasu pasatzea eskatu dit ba, moment, behintzat ola, geratzen diren oroimenak, geratzen diren hor personak egun hauetan, urteko aste hauetan aipatu ditugunak hemen, zenbait kasutan oraindik ere hemen ditugu, ba, gaur ere azkenean jarraituko dugula aipatzen ba Hamburgon babeseske eta geratzeko eskubidezke dauden Libiako errefuxiatuak gaur joan dira goizeko 10etan Frantziako konsulatura gogoratzeko Frantziak hasi zuela 2011ko martxoak 19an Frantziak hasi zuela Libiaren kontrako operazio armatan edo alako izeneko operazioa hasi zuen Frantziak, noski bombardaketetan babesa izan zuen, alakoetan ematen den gertatzen den bezala, Britania Handia, Estatu Batuak eta Kanada, eta gero bat NATOko kide guztiek bat egin zuten. Bueno, hori gogoratu nahi izan diote gaur Libiako lagunek, bai eta babesleek, Alemaniako edo hemen Hamburgoko babesleek gogoratu nahi izan diote Frantziari, ba, bueno, beraiek alut bat edo dinamika bat martxan jarri zutela, eta gaur egun ba, gizaki hauek herriri gabe, lurrari gabe, eta iaia errori gabe bota dituztela mundutikan Lampedusatik Hamburgora. Gainera badakigu edo askotan gertatzen den bezala, ba hemengo komunikabideak saiatu dira, komunikabide ofiziala handi hoiek saiatu dira pixka bat liskarra sortzen talde honekiko, ez dakit bildur diren ba biztaldegoak, gizarteak ba babesa edo bueno, zentzu humanista batetik ba ulermena izatea ba gizaki hauek Libiatik alde egin berri zutela gerra zela eta Europak edo zeinek, baina hartu beharko lukela honen erantzunkizuna, eta egun hauetan saiatu dira aipatzen ba bortizkeria eman dela hauen artean, bueno, holako gezurrak zabaltzen edo informazioa manipulatzen saiatu dira. Eta bueno, berehala eman du erantzuna errefuxiatuen komiteak, errefuxiatuen batzarrak esateko ba beraiek ez dutela komunikabideei batetako violentzia mota hori erabili, eta bueno, hemen berritzere gogoratzen dute zeinek erabiltzen duen violentzia. Ba, hauek izan ditugu, Libiako errefuxiatuak izan ditugu azken aste hauetan beti gurekin. Gurekin ere izan ditugu, bai, kurdistaneko lagunak, kurdistaneko borroka eta borrokaren prozesua zenbaitetan aipatu dugu, gero uste dut honetaz ere mintzatuko gerala, baina justo hilabete honetan ekainaren 26an gogoratu nahi dute Estrasburgon, orain dela urtebete hasi zirela bertan Estrasburgon kontzentrazio bat egunero antolatzen, holako postu bat bezala sortua dute gogoratzeko zer den tortura eta zen olako gartzela baldintzetan dagon otxalan kurdoen izaki, simbologia ondiko izaki hori ba, preso dutela eta ez dutela giza eskubideak, gutxieneko giza eskubideak ez dituzela errespetatzen. Osalan mila beratzerun da 1989an isolatu zuten, Imralik hartzelan dago, hau da, isla batean Turkian, eta bueno, urte beteko isolamendua ere pairatu du, bere abokatuak ere gartzelatu dituzte, bueno, ba, hori dena gogoratzen du Estrasburgoko bela edo olako bilkera hau, eta ekainaren 26an gogoratu dute urtebete daramala bertan egoera salatuz. Bueno, zer gehiago, ba, Turkia ere, Turkia hor daukagu gezi resistentzia, hor jarraitzen dute, hor jarraitzen dute antolatzen, errepresio bortitza ikusi dugu egun hauetan, eta areagotu nahi du Turkiako gobernuak bere errepresioa. Hemen, bueno, ba, munduko elkartasun edo iraultzak agian bat bestearekin lotuta daudela, ba, hemen aipatu nahiko nuke gaur, ba, Marko subkomandanteak idatzitako babes gutuna edo gogoratzeko, ba, bueno, munduan beti egin dudala altxamenduak, eta horrekin asaldu nahi da, ba, nun dagoen bizitzeko eskubidea eta nun dago bizitzeko ametsa. Aha. Bueno, zer gehiago, bai, hau dira gutxienez urtean zehar izan ditugun gaia. Gogoratu nahiko nuke ere, ba, behin gutxitan, agian egian esan gutxiegi, aipatu ditugun Sonia eta Christian, ba, Soniak 80 urte dituelako, eta orain 40 urte bete omen zuen zerbaitengatik oraindikan, eta izugarrizko mendeku modua erabiltzen du Alemaniako estatuak. Inork ez daki gaur egun zer nahi duten emakume honengatik, zer nahi duten Kristianengandik. Eta Sonia gogoratu zuen Luziok hemen hitz egin zuenean Hamburgon, Soniak eta Luziok elkarrezagutzen dutelako, eta bueno, Luziok gogoratu nahi izan zuen ze bortizkeri den lege izeneko hori. Bueno, zer gehiago, errepasua pasatzen, oraindik badaukat aukera, bai, Korral utopiakoa gogoratu nahiko nituzke, hor daudela, oraindik borrokan hor daudela, baita ere, ekonomiaren eta estatuaren bortizkeria horiek salatzen, eta bakarrikan bizitzeko eskubidea eskatzen eta hartzen, ez bakarrik eskatzen. Gogoratu nahiko nituzke ere zenbait lagun, alde batetik gaur bain dela gutxi medio komunikabide hauetan, interneten bidez berriz ere bere azken lana edo lagunekiko azken lana aurkeztu duena, gure lagun Jimik, gaur atera baitulako proa petrea de la memoria historika bere lana. Gaur ikus daitezke Ricardo Bartekin egindako lana, eta badakit irratian horretaz hitz egin dutela. Ba, gaur egin dela pare bat ordu, azaldu du bere orrialdean, eta bueno, Jimik esaten duen bezala, bueno, bagian hitz hauekin ere gogoratu edo bukatu nahiko luke, el que no ama o la que no ama está muerto, la que no inventa no vive, estamos aquí para hacer algo con la vida. Y otra cita, beste cita batean, Anariren kanta batean ere, baina erotzen bagara ere, amets berriei, elduz, gorantz, erotzen gara. Gaur goizean topatu dut, badakit ez dala berri, baina gaur goizean kasualidadez, alakoak dira kasualidadez, aurkitu dut interneten, eta bueno, jarraituko diegu gure amets hauei heltzen, gureak direnak, munduko beste zenbait lekutako, zenbait jendearenak direnak, eta jarraituko dugu, ez bakarri tabernetan, jarraituko dugu inetan, ez da? Jarraituko dugu hitz egiten, azken esaldi bat ere hemen daukatelako, cuanto más vacía la vida, más pesa, y lo que queremos es, ¿no?, que la vida nos llene o la llenemos, pero lo de pesado, pues igual que no, ¿no? Sí, cuanto más vacía la vida, más nos pesa, efectivamente, lo que queremos es una vida ligera, y efectivamente que no nos pese, que podamos vivirla felizmente. Bien, Isa, pues es verdad, cuántas cosas en una crónica que se dispone en un momento a la semana, y que al final de un recorrido pues es como echarse a andar, que jolín, pues parece que aquella montaña que está tan lejos, pues de repente te das cuenta que ahí va lío. Pues esa distancia, miras para atrás, es la misma que he visto hoy a la mañana, y no me ha parecido tan lejana. echarse a andar. Isa, te diré que el confederalismo democrático de este, de Ocalan, de este un poco dirigente kurdo, pues entre los y las compañeras que he compartido en la lectura, pues la verdad es que les ha resultado muy interesante y efectivamente a uno también apuntaba, como a mí me dio en la primera lectura, las aportaciones que se hacen pues a esa cuestión nacional que aquí tanto se ha discutido, se discute y se discutirá. Me parece que hace una aportación con una base argumentativa muy interesante y ya le gustaría a este que habla que algunas personas hicieran una lectura de este confederalismo democrático de Ocalan, porque pienso que es una buena receta para avanzar en la liberación de los pueblos del mundo. Bueno, ya sabes que antes hemos hablado, no sé en qué momento, bueno, salía la palabra luz y yo creo que sí. Estos aludes también están en nuestra mano. Yo creo que precisamente si hemos crecido o si al menos no nos hemos estancado, siempre ha sido gracias a intercambios, a discusiones y quizás a mirar las cosas desde distintos puntos de vista, que al final pues nos olvidamos, o está bien que nos ayude alguien a dar un paso hacia un lado o hacia otro y mirar la cosa ¿no? desde otro lugar. Sí. Yo también creo, y por eso, bueno, creo que no solamente tenemos que dejarlo quizás a la casualidad, sino que está en nuestras manos, voces, cerebros, posibilidades, el seguir el intercambio. Yo creo que las distancias, bueno, son grandes o son pequeñas, un poco también en nuestras manos, y a veces dependiendo también de otras circunstancias, pero bueno, que se puede potenciar y seguir esta discusión, que me imagino que también por parte de los amigos y las amigas kurdas sería a desear. Precisamente mañana hay una charla en la que se tematiza el concepto eso de autodeterminación desde la lucha de las mujeres kurdas. Ajá. Que no es solamente un concepto exclusivo para la lucha de las mujeres, pero que sí ellas lo toman como un símbolo. Y yo creo que es importante también, el pueblo kurdo quizás por su historia y por su situación geográfica y por su estructura casi todavía feudal hasta hace bien poco, puede tematizar muy bien el concepto de nación, o puede cuestionar muy bien el concepto de nación. Vamos a ver. Bueno, Isa, pues aquí despedimos la crónica por este ciclo y tendremos más oportunidades de andar por esta línea etérea que es la radio. Ahí, desde la radio, desde en directo, o, bueno, ya como ya os sabréis, os temeréis, caeré para el directo también pronto. Ajá. Pero antes de eso tengo aquí un pequeño reto en el que también me imagino que seréis tema y que hablaremos, porque estoy invitada dentro de la situación actual del Estado español. ¿Sí? O en general, quizás el mundo de la crisis, estoy invitada a hablar un poco de las experiencias de autoorganización, tanto urbanas como rurales. ¿Ah? Y bueno, supongo que ahí saldrán todas las experiencias que conocemos directamente o indirectamente. Bien, muy bien. Estaremos atentos a ello. Aquí le dejamos. Arillo. Arillo, de tirarte.